digo tu verdad. Porque partiste sola, infeliz, no me dijiste perra, infeliz, solo me queda vender sin ti. Porque naciste sola, infeliz. Solo para decir, no estoy lista, no estoy lista, no.